Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no existieran las redes sociales? ¿Cómo los grandes empresarios, comunicólogos, escritores, periodistas, políticos, locutores, actores, actrices, cantantes, tus amigos, se comunicarían contigo o con los demás? Las redes sociales se han convertido en una importante fuente de comunicación. Con ellas acortamos distancias, ahorramos tiempo y dinero y logramos difundir mensajes a un sinfín de personas en menos de un segundo. Pero, ¿cómo es posible lograrlo? Bueno, todo funciona a través de un software. Las redes sociales que utilizas en tu computadora, celular, iPad, funcionan a través de un programa que permite que la información o mensaje capturado se procese y se divulgue a quien desees. Para ello, ese software debe contar con la escritura de un código desarrollado por un geek, una persona fascinada por la tecnología y la informática. Bueno, pues, el geek más importante de los últimos tiempos es sin duda Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, según sus amigos y colegas, es atento, chistoso, comprometido y buen tipo. Además de ser el creador de la red social más destacada en el mundo, con la cual millones de personas se comunican, comparten y disfrutan de innumerables publicaciones. Por supuesto, sabes de quién hablo, ¿verdad? Hablamos de Facebook. En el libro Mark Zuckerberg, en sus propias palabras, una recopilación de George Beam, nos damos cuenta que descubrió la pasión por el desarrollo del software a la edad de 12 años, cuando a través de un Atari Basic ideó su primer sistema de mensajería escrito, que utilizó como medio de comunicación entre su casa y el trabajo de su papá, al que nombró Zucknet. Aquel niño creador de Zucknet escribiría en el año 2003 el código para CourseMatch, software diseñado para vincular a los estudiantes de Harvard con las clases que toman. Además, por supuesto, de crear FaceMash, un programa en el que se utilizaban fotografías de mujeres estudiantes para que los usuarios evaluaran quién les resultaba más atractiva. Pero este solo fue el inicio y la base del software que superaría las expectativas no solo de los usuarios, sino de su mismo creador. Facebook fue un software ideado en 2004 en un dormitorio en Harvard por Mark y tres de sus compañeros, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin y Chris Hughes, los cuales publicaron la primera pieza de Facebook en Internet como TheFacebook.com, programa disponible exclusivamente para la comunidad de Harvard, que tiempo después tendría un alcance en otras escuelas selectas como Stanford, Columbia y Yale. Pero la expansión y desarrollo del proyecto no paró ahí. Continuó en Palo Alto, California, en un rancho, que fue su primera oficina, en donde meses después lanzaría el muro de Facebook, casi tal cual como lo conocemos hoy. Si quieres conocer más, no te puedes perder este libro de George Beam, Mark Zuckerberg en sus propias palabras, que te lleva a conocer lo que pasa dentro de Facebook y su cofundador, así como opiniones interesantes sobre el personaje del año más joven de la revista Time y creador de la red social que ha verdaderamente transformado la forma de comunicarnos. Dale un like a este libro y descubre de cerca a un hombre con más de 1.300 millones de amigos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.